prepárate para vivir y disfrutar una noche de emociones, música y alegría. La Favorita presenta el bailazo más prendido del verano. Este domingo 19 de agosto, de 9 de la noche y hasta el amanecer, al Club León de la ciudad de Manteca, llega la reina del pasito duranguense, la guapísima Diana Reyes. En presentación especial y exclusiva, Diana Reyes. Y la mata sigue dando compás, con su estilo inigualable y con grandes éxitos y corridos. Los Canelos de Durango. Él es parte de una dinastía que trae la sangre, el orgullo de ser raza de la raza. Juan Rivera, el grande. Esta noche traigo ganas de darme una borrachera. En los intermedios, las mezclas del DJ Monsters. Tu cita es este domingo 19 de agosto, de 9 de la noche y hasta que amanezca, en el Club León de la ciudad de Manteca. Otro trancazo más de La Favorita.